Bueno, y ahora sí, ahora en que empezamos en la neta de la comunicación comunitaria, tenemos que hablar del 25N, así como hablamos de la semana de lucha contra la violencia contra las mujeres, hablamos también de del trabajo, de la realidad económica, de todo tipo de violencias que sufren las mujeres aquí, allá y donde mires, no solo en el presente, sino desde hace tanto, tanto tiempo que es difícil remontar este ideario de las violencias que sufren las mujeres. Hoy, para charlar un poquito de lo que significa o del desafío que significa este nuevo 25N, estamos en contacto con Delfina Pedelac. Ella es periodista, trabaja en el diario El Zorzal, o Zorzal Diario, y ya nos va a decir en qué otros medios anda mezclándose Delfina, seguramente también luchando contra algunas violencias. Buenas tardes, Delfina. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo andás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti por darnos un ratito de tu siesta, de tu tiempo, de este jueves. Nuestra agenda siempre está entreverada con estas cuestiones, el acceso a los derechos, Delfina, y la lucha contra las violencias que sufren las diversidades sexuales y fundamentalmente las mujeres, que vienen poniendo el grito en el cielo, como decimos los paisanos, y verdaderamente han ido transformando la realidad. Pero queda tanto, Delfina, por modificar. Sí. Queríamos, nada, arranquemos de ahí, ¿querés? Sí, sí, me parece primero fundamental como que existan estos espacios también para poder visibilizar, sobre todo los medios, ¿no? Desde los medios. Ya charlamos alguna que otra vez sobre la necesidad de una ley, Micaela, en los medios de comunicación, para capacitación hacia adentro de trabajadores y trabajadoras, pero me parece que el día de hoy es fundamental como recalcar el rol de los medios en este contexto para visibilizar las violencias y sobre todo para nombrar y visibilizar también las personas y las organizaciones que luchan todos los días para erradicar las violencias. A mí me parece como muy importante el rol de los medios de comunicación en este contexto, también para darle voz y nombrar también a miles y miles de promotoras territoriales que laburan todos los días en el territorio, acercando eso, promoción de derechos y oportunidades para compañeras, mujeres, lesbianas, travestis y trans que estén atravesando situaciones de violencia. Sobre todo en este contexto, ¿no? Como teniendo un femicidio cada 20 y pico de horas, es fundamental visibilizar también esas cuestiones. Muy bien. En parte tu trayectoria te ha llevado a ser una célula más de la red de medios digitales. Hablamos de trabajo cooperativo, trabajo comunitario, sobre todo en comunicación, con la importancia que estás señalando de que tienen los medios y cuánto influyen, por decirlo de alguna manera, en las discusiones que se ponen en la mesa en nuestra sociedad. ¿Cuál es tu sensación acerca de lo que ocurre en la red de medios digitales, cómo se trabaja el periodismo con las diversidades sexuales y las mujeres batallando todos los días y tratando de construir una comunicación que definitivamente es distinta, sabe distinto? Delfina, ¿cuál es cómo la percibís vos? ¿Hace cuánto que andás por ahí, además? Sí, me parece que en la red tiene ya ahora en diciembre cumplimos 2 años. De la red de medios digitales, y la verdad es que esta discusión está atravesada, es transversal, digamos, a toda la red y a todos los medios, de la necesidad de contar con capacitaciones y con formas diferentes de abordar estas situaciones hacia adentro de nuestros medios. Y cómo lo contamos también. Me parece que es súper importante hacer un recorrido también de este nuevo tipo de periodismo que buscamos que se difunda, digamos, ¿no? Estamos muy acostumbrados y acostumbradas al tratamiento de la información nada, que no aborda las situaciones de una forma respetuosa y teniendo en cuenta la complejidad también de las situaciones. Lo vemos todos los días. Sin ir más lejos, ahora no es violencia de género, pero con la situación del caso de Lucas, de gatillo fácil y de violencia institucional, cómo los medios actuaron en ese momento, lo vemos también en las situaciones de violencia de género, de femicidios, esto de la buena y la mala víctima, cuáles son las buenas, cuáles son las malas, las terminologías que se utilizan para con las compañeras que sufren estas situaciones. Digo, es muy importante que nos capacitemos y que estemos informadas, sobre todo de cómo tratar estas situaciones, porque hablamos de personas y hablamos de situaciones de violencia muy complejas, que sabemos que los medios influyen. Digo, acá en Zorzal Diario somos de San Martín, de la provincia de Buenos Aires, y hace poquito tuvimos el segundo juicio por el femicidio de Araceli Fulles, y la verdad que el rol que cumplieron los medios de comunicación hace 4 años cuando fue el femicidio fue muy diferente al rol que estuvieron cumpliendo ahora, digamos, con un proceso más de esto, de estar al lado de la familia, de compartir y de aportar a la visibilización, sobre todo de los casos, en este caso el de Araceli en particular, pero de todos. Y a mí me gusta hacer como la comparación con otro caso, que es el caso de Melina Romero, que ese fue, la verdad, que un tratamiento de los medios bastante atroz. Ya lo había contado en algún momento, en el que la nombraban como la fanática de los boliches, justificando básicamente el femicidio. Bueno, ahora en el caso de Araceli, el rol de los medios fue fundamental para que se pueda condenar a los 3 femicidas, digamos. Entonces yo creo que ahí no solamente es un avance en cuanto a los medios masivos, sí, o sea, que este avance dentro de los medios masivos tiene que ver también con la lucha que venimos dando desde los medios comunitarios autogestivos de promover una forma diferente de tratamiento de la información y que sobre todo aporte a la búsqueda de justicia en muchos casos y que también aporte a la construcción, digamos, de nuevas formas de comunicar. Tal cual, Delfina, definitivamente este tratamiento basura del que estás hablando, que hacen tantos medios y por hacer espejo, incluso lo vemos en pequeños medios, en medios del interior, en medios aquí y allá, hacen reflejan muchas veces las mismas agendas y el mismo tratamiento basura de la información que tiene que ver con estas violencias. Definitivamente hay un cambio y si lo podemos registrar es por las militancias, pero para dentro de los medios comunitarios también seguramente vamos a encontrar deudas, porque muchas veces se propone luchar contra las desigualdades, Delfina, dentro de nuestros medios, pero las cosas no salen de un repollo. Claro, totalmente. Yo creo que el discurso es una cosa y el hecho es otra, ¿no? También porque podemos hablar de promoción de derechos o de tratamiento justo de la información en los medios en lo que tiene que ver con el contenido, pero si hacia adentro no hay equidad, por ejemplo, en los medios en cuanto a trabajadores y trabajadoras, estamos medio en la misma. Si hacia adentro se reproducen en los ámbitos de trabajo las violencias y las microviolencias, estamos en la misma, digo. Me parece que tiene que ver también, o sea, hay mucho de que falta política pública y hay mucho también que tiene que ver con el hacerse cargo de esta problemática y transformarlo hacia adentro para poder después salir hacia afuera y que sea el que se corresponda, digamos, como el accionar del medio en cuanto al contenido y en cuanto a la organización del trabajo también. Tal cual. La generación de sentido común desde los grandes medios y de los nuestros propios también deberán reflejar que los varones estamos bastante podridos por adentro en una buena parte de lo que tenemos como mandato desde nacimiento, pero que podemos llevar adelante estas modificaciones, que no se trata de milagros, pero tampoco de cosas imposibles. Yo lo digo para escucharme decirlo, Delfina, también, y para que mis amigos y mis compas la vuelvan a repensar a la cuestión. Lo cierto es que estamos también inmersos en una situación de mierda, si se quiere, si me permite, si contamos los pesos que tenemos en los bolsillos, las dificultades que hay para acceder a la vivienda, a la economía, digamos, más básica. Y las mujeres en los medios están delegando o están siendo objeto de estas violencias desde el hecho de que, no, por ejemplo, no están en posiciones ejecutivas o de claro, comando de los medios. ¿Hay en ese sentido, Delfina, una modificación leve, aunque sea, de cómo se labura dentro de los medios en la Argentina? Yo creo que esa modificación se ve claramente en los medios comunitarios y en los medios autogestivos. Es donde, por lo menos yo veo, no tengo una estadística ni números exactos, pero de lo que conozco me parece que en los medios comunitarios se da bastante. Después, en los medios masivos, claramente no. Los lugares de poder que ocupan las mujeres, y ni hablar las disidencias, que es casi nulo, hay una deuda ahí, hay una falta. Y no creo que sea por falta de personas o por falta de capacidades, sino por el sistema que también siempre fue así y que eso es lo que está en deuda también. Sobre lo que decías antes, me parece que es zarpado cómo se ve el aumento de la violencia en los contextos de crisis. Digo, corriéndome un poco de lo que venimos hablando de los medios, en la pandemia se vio fuertemente las personas encerradas en sus casas. Sabemos y todos sabemos muy bien que ahí es donde se generan las violencias en primera instancia, digamos, el lugar donde se cometen la mayor cantidad de femicidios es hacia dentro de las casas, es en el lugar donde se supone que tenés que estar más segura. Entonces me parece que ahí, en cuanto al tema de los medios, hay una deuda y me parece que se va a ir. Hace poquito ya salió la ley de equidad en los medios de comunicación, pero bueno, tendremos que ver cómo se va transformando de a poco. Quienes estamos en el feminismo entendemos que la lucha también no se transforma todo de un día para el otro, sino que cuesta, que lleva tiempo y que lo único que tenemos que hacer es no aflojar. Muy bien, es una verdadera muestra de compromiso y de militancia, también porque hay que reconocer que hay cosas, como mencionaste hoy, Delfina, que han ido modificándose, aunque sea apenas, apenas. Definitivamente lo que mencionabas del desembarco de la ley Micaela en el ámbito periodístico sigue siendo una expresión de deseo, si se quiere. Está lejos de que se implemente como algo legal y formal. ¿Cuál es la aspiración o qué tenés de conocimiento de cómo se lucha para obtener esta implementación y cuáles son los avances, Delfina? Bueno, el proyecto que presentamos hace un tiempo ya cuando hablamos también sobre este tema, medio que ahora en diciembre pierde vigencia legislativa, si es de estado parlamentario pierde. Pero nada, eso es la producción del proyecto y la unificación de todos los proyectos que habían fue el primer paso. No vamos a aflojar con eso, cuando tengamos la próxima oportunidad lo vamos a volver a presentar y vamos a presionar para que se trabaje, para que se discutan las comisiones y que efectivamente salga. Por eso también decía como que no es fácil, digo, nosotras hicimos un zarpado laburo en conjunto con las diputadas, con la Fundación Micaela y con periodistas de la red de medios, que no va a ser en vano, digo, como... fue un laburo que estuvo resarpado y que, bueno, tendremos que volver a presentarlo para que se pueda tratar, se pueda discutir en comisiones y que pueda salir. Muy capaz bien. Que este no fue el contexto apropiado, pero bueno, nunca lo va a ser. Así que siempre, siempre es bueno seguir avanzando. Bueno, está bueno arrancar teniendo en claro eso, ¿no? Arrancar con una iniciativa como esta, que entendemos, si no entiendo mal, Delfina, es la unificación de distintas propuestas que había dando vueltas, articulada con la red de medios y la Fundación Micaela García. Che, esta es fundamental, pero agarró una coyuntura de este año de elecciones legislativas nacionales. Te pediría que, para redondear este encuentro, Delfina, reflexiones un poco sobre, sobre lo que se dio, incluso los resultados de estas elecciones legislativas que tienen tanto que ver con el destino de estos proyectos que queremos que en algún momento se concreten y, por supuesto, sentimos que no van a decaer, escuchándote, Delfina. Sí, yo creo que va a ser complejo el trabajo legislativo en los próximos 2 años, pero bueno, estamos acostumbrados también a trabajar en estos contextos y me parece que la realidad es que no hay que aflojar y seguir laburando y seguir militando por más derechos, digamos, que es lo que queremos. Me parece que va a estar difícil, pero bueno, tendremos que seguir. Digo, atravesamos difícil, en un contexto... Difícil, dice Delfina, es remar en dulce de leche y cuesta arriba. Claro, sí. Más sí, o menos. Totalmente. Pero bueno, estamos acostumbrados. Atravesamos también 4 años de macrismo extremadamente difíciles, 2 años de pandemia, 2 años de complejidad legislativa. No nos van a frenar tampoco. Tal cual. Además hay una revivificación de las actividades legislativas o una puesta en valor del laburo de los legisladores. Sí. No queremos más coberturas de mierda de la prensa, los discursos mediáticos que refuerzan o reproducen las violencias, los prejuicios, los estereotipos. Así que te vamos a volver a llamar, Delfina. Te vamos a seguir robando un ratito de acá, un ratito de allá para seguir viendo cómo avanzan estas luchas en las que también nos queremos seguir involucrando. Delfina, muchísimas gracias por este rato y tenés el micrófono a disposición para lo que te parezca, No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por tocar estos temas que la verdad es que son muy importantes que desde nuestros medios podamos darle visibilidad. Y bueno, muchísimas gracias por siempre acordarse de mí. Gracias a vos, Delfina, y que tengas muy buena tarde. Abrazo. Bueno, ahí está la compañera Delfina Pedelac.